sorpresa. Por favor, déjenme escuchar tranquilamente al puesto número uno del ranking, uno mejor que el otro, ¿eh? FM, la tribu. Barre con todo. Estimados oyentes, les habla Ernesto Lamas como director de FM La Tribu. Debo informar a ustedes acerca de un lamentable suceso. En horas de la tarde del día de la fecha se ha firmado el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1023/94, el cual establece que a partir de las 0 horas del 12 de marzo del 94, es decir hoy, cesarán las transmisiones de todas las emisoras radiales del territorio nacional en todas sus bandas y frecuencias. Los motivos del citado decreto no han sido especificados. Los mismos serán comunicados oportunamente, según dijo el PEN, a través de los medios gráficos y o televisivos. Es decir, estimados oyentes, que en unos minutos nada más la radio dejará de emitir. No solamente esta radio, sino todas las radios del país. Hoy es 11 de marzo, es el último día de radio. Nosotros creíamos que en algún momento podía pasar que quisieran cerrar las radios comunitarias, pero esta noticia supera por completo nuestra imaginación. Quieren cerrar a todas las radios del país. Van a estar prohibidas todas las ondas radiales, incluso se habla de colocar radares en las fronteras para que no entren ondas radiales del exterior. Estamos consternados, no sabemos qué decir. En principio, como sabemos que hay gente del otro lado y que las ondas de la tribu son sintonizadas en las casas, proponemos, quizás como una manera de ir supliendo esta ausencia de la radio y de las palabras por el aire y de la música y de los silencios, que nos empecemos a juntar aquí en la sede de esto que es La Tribu y que dejará de llamarse Radio La Tribu para ser La Tribu, para que la gente que hacía programas los improvise en mesas redondas, para escuchar viejos cassettes de los lindos programas que han salido en esta radio a lo largo de estos casi 5 años de vida. Incluso para escuchar cassette de otras radios. Yo tengo uno de La REA guardado muy bueno, y alguno de Carrizo también. ¿Por qué no decirlo? El debut de Los Parchís en la Argentina. Yo lo grabé de Radio Nacional. Bueno, todos creo que debemos tenerlo grabado como para juntarnos a escuchar. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros en estos días para acercar propuestas y para ver cómo seguimos en esto de comunicarnos, ya no por el aire, aunque sea encontrándonos. Muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento. ¿Cómo sería un país o un planeta sin radio? ¿Cómo sería mi casa sin la radio en las mañanas, cuando me despabila, me cachetea noticias, el informativo? ¡Cállate, che! ¡Deja escuchar! ¿Qué dijo, que va a llover? De radio, y se extraña magia de meterse en nuestras vidas en cientos de momentos como protagonista, a veces como testigo, puro ruido que hace que no estemos tan solos en casa. El camionero, su radio a tangos. El tipo que hace años que quiere bajar esos kilos corriendo y corriendo alrededor del Parque Centenario, o de Palermo, o de cualquier lugar, con su radio con auriculares, que pareciera que le dijera: ¡vamos, fuerza, gordito! Y el hincha, ¿qué haría sin su portátil, pegada a la oreja, mientras dirige el partido desde el tablón? ¿Y el tachero? Tanto girar, girar. Menos mal que está la radio. Y tararé un bolero reflotado. En el telo. En el telo ella deja caer la minifalda. Él toca las teclas. Se prenden y apagan luces. Y así enciende la radio. Suena un blues. Ella se saca la blusa, mientras él sube por su cintura, hasta sus tetas, sin corpiño previo. Roque, fratacho en mano, escucha los temas bailanteros que bailará el sábado. La Bruja Jorge, de la línea 36, busca en el dial algún rock and roll. Y así el bla, bla, bla, de la radio, anda sobre las ondas, que atraviesan kilómetros, en busca de orejas. Le ponen palabras a un país que sabe o que debería saber ya que el silencio no es salud. Seguimos en FM La Tribu en esta última hora de transmisión. Ustedes están enterados del decreto que esta tarde promulgó el Poder Ejecutivo, el 1023, que nos dice que a partir de las 0 horas del día 12, o sea, en escasos 50 minutos, cesarán de emitirse todas las transmisiones de onda, de todas las ondas y frecuencias en el territorio nacional. Este es un hecho inédito, la consternación invade el estudio. No tenemos demasiadas palabras para decir, lo que sí, vamos a aprovechar esta última hora para comunicarnos, para hacer nuestro último llamado. Posiblemente nos toca a nosotros llevar adelante esta última hora de la programación de FM La Tribu. Nuestra línea es el 864-0489. Comuníquense y digan cuál es el último llamado. Y bueno, estamos en Huellas de Ausencia, tras los pasos de Christopher Waller. ¿Y qué sería nuestro país en radio? ¿Qué pasará si un día se prohibieran todas las radios, ya no pudieran emitir más ninguna banda y frecuencia? Realmente es una noche calurosa como fue todo el día, pero de solo pensarlo me corre un escalofrío por todo el cuerpo. Porque aparte la radio es algo muy especial, me parece que bueno, hay muchos medios por los que nos podemos comunicar. Pero la radio me parece que tiene esa particularidad de meterse en cualquier lado, de acompañarte, por ejemplo. Ay, por favor, desde que te levantás, bueno, me imagino que como muchos con un radio despertador, y bueno, de ahí en adelante, los disparadores de la noticia, un buen temita a la mañana. Más bien, aparte podés hacer cualquier cosa, afeitarte, es más, yo por ejemplo en el baño tengo una radio trucha que está media destruida, entonces me baño con la radio. Uh-huh. Digamos, es compañía. A diferencia de repente de otros medios como lo que lleva la televisión, el cine, claro, o necesitas los diarios. Estar con mucha atención, tener el tiempo como para leer o estar ahí con la imagen, ¿no? En el caso de la televisión. Así que es realmente muy, muy terrible todo esto. Sí, aparte que con lo especial que tiene la radio de repente de estar en todos lados, ¿no es cierto? Porque de repente vos podés manejar y no podés ver televisión, pero sí podés escuchar radio. Habría muchos detalles. Hay algunos que parece que que ven televisión mientras manejan, pero bueno, o de repente, bueno, podés estar en cualquier lado, en cualquier momento, escuchando un programa de radio, alguna música nueva que no escuchaste. ¿Te acordás de alguna experiencia que hayas tenido? Bueno, vos sabés que... Thank you. Mira, escucha, yo no sé cómo ni sé la manera, pero ahora más que nunca intuyo que tenemos que hacer una radio nueva. Eso que decimos siempre de que la radio es vida, ¿es verdad? Hay que hacer una radio que nos sirva a todos, a los que la hacemos y a los que la escuchan. Tenemos que hacer que esto en lo que nos dejamos el pellejo sirva para algo. Es que yo creo que sirve lo que hacemos. Ya lo sé, entiéndeme, pero nos falta algo. Un clic. Bueno, y seguimos acá en este día de emergencia, transmitiendo en el último día de radio. Y además de llamados que después vamos a leer, nos llegaron unos comunicados. Ante una medida que avasalla todo tipo de principio sustentador de cualquier estructura democrática, la Cámara Argentina de Radio anuncia su más enérgico repudio a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo y anuncia que no cesará de hacer el reclamo por los miles de trabajadores que pierden su fuente de trabajo. Seguimos con los comunicados ahora del comunicado del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Nos sorprende y nos acongoja enormemente esta decisión. No entendemos las razones de esta medida que sin duda rechazamos, que además de dejar en silencio a miles de hogares, deja sin su fuente de trabajo a miles de locutores. El ISER no puede estar ajeno a este suceso que no se condice con los deseos de paz, amor y trabajo que todos queremos y anhelamos. No podemos operar el silencio. El Sindicato de Operadores de Radio se acerca a su adhesión y se suma a la movilización para retomar el control del aire en manos de sus verdaderos dueños. Y otro comunicado más. Visto y considerando la actitud adoptada por las autoridades de dejar sin emisiones radiales a todo el país, el Sindicato de Torristas y Antenistas hace llegar su repudio ante una medida con tan mala onda y convoca a una movilización hacia la plaza local para el sábado 12 de marzo a las 12 horas. Y el teléfono de la redacción no para de sonar. Se comunicaron con nosotros Darío de Almagro y José Luis de Primera Junta. Ambos están también muy choqueados por esta noticia y, bueno, nos dicen que es un chiste. Ojalá pudiéramos nosotros decir que es un chiste. La verdad. La realidad es que estamos a 40 minutos de que se nos acabe la radio y nos toca a nosotros llevar adelante este programa. Vamos a seguir adelante con más comunicados. No me quieren imaginar como ni como chiste que sería sin radio, ¿no? Si un día prohibieran la radio, pero bueno, yo creo que pensar esto también nos sirve para pensar cuánto vale la radio, que cómo está metida en nuestras vidas a veces sin que nos demos cuenta, a veces cuando andamos con el Walkman en el colectivo, a veces cuando a la noche estamos solos y está lucita encendida la radio. Impresionante, ¿no? Como no se termina de quizás valorar toda esa historia. Realmente es muy duro los momentos en que estamos pasando. Sí, pienso que sin radio sería como una cosa así, como un gran silencio que flotaría, ¿no es cierto? Me parece que, ¿cómo nos comunicaríamos? Creo que, claro, porque es el medio más barato, es el medio más barato para comunicarse, es el más barato para instalar, si se quiere, y en relación a la cantidad de gente a la que llegás. Sí, seguro. Y aparte es instantáneo. Esto de, viste que se murió tal, lo escuché en la radio. ¿No? Sí, no lo leíste al diario del otro día o en la televisión, es más difícil que, digamos, tiene todo un aparataje. La primicia indudablemente la tenés en la radio. Uh-huh. Quizás ahí pisándole los talones en la televisión, pero bueno, por una cuestión de programación tienen que esperar hasta que venga la tanda para ahí meter el momento justo para la cuestión. Aparte, fíjate que pasamos de... Antes la radio decía algo que ocurrió, pero ahora la radio te dice algo que está ocurriendo en el momento. Es el aquí y ahora. ¿Y cómo fue cambiando? Porque fíjate lo que era antes la radio, ¿no? Antes decíamos era que te acompaña la radio. Y digamos, en el 20 y pico, que fue cuando comenzó la radio, la gente se reunía, así como hoy a lo mejor se junta a ver televisión mientras cena, se reunía a escuchar una radionovela. Un radioteatro, ¿no? Sí, están las famosas anécdotas con respecto a Tarzán. Tarzán, los radioteatros tipo con Oscar Casco, Hilda Bernard. El mamarrachito mío. Exactamente. Pero decilo vos que mamarrachito mío. Claro, esa cosa... Más una bombacha se ha mojado en el barrio. Pero nuestro. duchas. Y, y digamos, era toda una reunión, ¿no es cierto? ¿Te acordás de las famosas radios, o sea, en forma de capillita de madera con la telita delante? Sí. Inclusive dio mucho material a la literatura. Uh-huh. Hay cuentos de Cortázar, inclusive, ¿no? Que hablan de toda esa historia. Y aparte me parece que tiene un hermano la radio, que es el libro, porque me parece que los dos son antiguos, los dos parecen que todo lo va a superar, todos los nuevos medios de comunicación, la multimedia, pero los dos hacen algo que no hace ningún otro medio de comunicación, que es provocar la imaginación. Seguro. Hay muchos testimonios que rescatan todo eso. ¿Cómo detrás del parlante te podés imaginar tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Que se crean acá? ¿Te acordás? Yo me acuerdo de haber leído esos tipos que de repente con dos cocos frotando así hacían como el galope, o golpeando, hacían el galope de un caballo, unas puertas con, no sé, una serie de cosas. ¿Cuántas decepciones habrá causado para el que se hizo todo ese rollo y luego ver cómo era en realidad, que no era un jinete atravesando... una pradera, sino aparte dos cascos de coco. ¿Cuántos actores fracasaron al pasar la televisión, cuando apareció la televisión? Actores de radioteatro que hay el caso de una actriz muy conocida, yo realmente no recuerdo, pero que también en la radio fue todo un boom, y cuando apareció la televisión, bueno, aparte, por ejemplo, no daban dos mangos. Claro, pero aparte la radio en este sentido sigue superando en un punto a otros medios. Allí donde no hay electricidad, allí donde el lugar más recóndito, ahí puede llegar la radio. Sí. Esto es maravilloso. Realmente increíble. Necesitas tanto la comunicación, que si te falta la radio. La radio te está cubriendo un vacío a vos. Como que la radio está hablando por vos. Te está transmitiendo cosas. Si falta la radio, bueno, tenemos que hablar todos como unos hijos de puta todo el día. Para cubrir el vacío. Si se acaba, es lo peor que nos puede pasar, porque es lo que más escuchamos en el taxi. Y yo, si no escucho radio, no viviría. Yo vivo con la radio, me levanto y escucho radio. Faltaría sería una falta total de comunicación, información, toda una serie de cosas que hacen a la vida social de cada uno. Decía todo el demonio, porque la radio es muy importante, porque es un medio de comunicación masivo, porque hay mucha gente que nada más tienen como medio de comunicación la radio, pues no pueden acceder a un televisor, digamos que sería bastante jodido. No, me moriría porque no tengo televisión y vivo escuchando radio. Me parece una fuente de información muy importante. Una radio. No existe, no puede ser. Sería terrible. Es el mejor órgano de comunicación que existe, no puede ser. A mí que me pasaría si se acaba la radio y me afanaría en un pedazo muy importante del día, porque siempre que estoy en el auto estoy escuchando radio. La radio es todo para mí, trabajo de noche. La radio es una compañera para mí. Es así, Raúl, que nos llamó diciéndonos que Raúl de las Puertas, Raúl de un programa de acá de la tribu, que dice que la mujer casi está por tener al pibe cuando se enteró de esta noticia. Debe ser que está embarazada y bueno, debido a esta situación. Bueno, pero es bastante embarazosa, por ejemplo. Sí, yo no sé si es una hipótesis o es verdad, esto está medio como mezclado, pero en realidad me parece que... le estamos dando el real valor que tiene la radio cuando estamos hablando de esto nosotros, ¿no? Porque... sin ir más lejos, todo lo que escuchamos anteriormente, ¿no? ¿Escuchaste a Ricardito Darín en este último? Pechito Darín, sí. Yo creo que a partir de todo lo que ellos dijeron, que si la radio no existiera habría que inventarla, como dicen por ahí, ¿no? Me parece que aumentaría, digamos, al faltar la radio aumentaría esta cosa del mundo privado, ¿no es cierto? Me parece que que viste que está tan en boga esto de la privatización, del individualismo, de hacer la cosa del aislamiento. Me parece que la radio lo que hace es unirte con otros. No me hablé de eso porque es realmente terrible. Te dice que está pasando acá al lado, afuera, de alguna manera, ¿no? Te engancha a unos con otros. Y aparte, pues fíjate, todo el rollo este del feedback, del ida y vuelta que tiene la radio, porque, bueno... aparte de los concursos que hacen por televisión y toda esta cosa de Hola Susana y todas esas pavadas. porque esperamos el feedback, rogamos que por favor nos llamen al 864-0489. Sí, aparte de esto es lo bueno de la radio, que tienen teléfono y voz, es un ida y vuelta, ¿no es cierto? No es solamente un tipo que se ponen a hablar y a decir cosas y bueno, podés escuchar lo que te dicen del otro lado, ¿no? Entonces, es como una comunicación, un diálogo bastante... Comunicados ahora de adhesiones de radios del interior. FM Patagonia Rebelde 101.5 de Chubut dice: no podemos aceptar el hecho de quedarnos sin radio, sin salir al aire, sin estar en contacto con la gente del sur de nuestro país. Decimos que no porque creemos en la libertad y en el derecho de poder informarnos. FM Quebracho de Resistencia: no podemos sino sentir dolor y bronca por lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en relación al cese de las transmisiones radiales. FM Quebracho se retoba y dice no al cierre de las radios. Más llamados y más adhesiones. FM 109.7 Naranjo en Flor de San Pedro expresa su más enérgico repudio a la medida tomada y llama a la movilización de todos los oyentes de radio del país. Quedarse sin radio no es un gaje del oficio. Conocedores de medidas autoritarias que soportamos en el pasado y anhelando un futuro en el cual la radio juegue un papel fundamental en la vida democrática del país, la gente de FM 96.5 Calamuchita, Córdoba, decimos: el éter no se cierra. Eso es terrible. Y sigue el tema. Disculpen la desprolijidad de este programa, de esta emisión especial, pero estamos en un ambiente muy particular. En 35 minutos nomás va a ser cerrada la onda radial en todo el país. Y estamos acá, vamos a dar lectura nuevamente al decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El decreto del Poder Ejecutivo Nacional establece por el siguiente que las emisiones radiales se cierran a partir del día 12 de marzo de 1994. Se cierran las transmisiones de todas las radios del territorio nacional en todas sus bandas y frecuencias. Los motivos están, no son aclarados. Fassbinder film is it? The one our man comes into the flower shop and says, what flower expresses days go by? And they just keep going by endlessly, pulling you into the future. Days go by endlessly, endlessly pulling you into the future. And the florist says, white lily. Bueno, y seguimos en huellas de ausencia. ¿Y qué pasaría si prohibieran la radio? ¿Qué pasaría si un día salió un decreto, vaya a saber con qué número y de qué presidente, que dijera, se acabó la radio? Acá Adelina de Almagro nos llamó y nos dice, ¿cómo el presidente nos va a prohibir una FM o lo que queremos escuchar? ¿Hasta cuándo nos van a seguir prohibiendo? Espero que no sigan pasando estas cosas. Evidentemente, podría pasar tranquilamente, porque, digamos... Y no solamente FM, ¿no? Sino como dice el decreto, es en todas sus bandas y en todas sus frecuencias. Uh-huh. Realmente es terrible todo lo que está pasando. Aparte, yo pensaba que importante para la democracia, que es la radio. Vos fíjate cómo... estaba pensando en esta, en la época de la dictadura, como teníamos muchas noticias por Radio Colonia, por ejemplo. Hay, pero hito fundamental de la radiodifusión argentina. Seguro, digamos que eso era una resistencia desde afuera de alguna manera, por lo menos para que la gente supiera cosas. Es más, hubo toda una serie de tecnología que utilizaron para tratar de cortar la onda radial de Radio Colonia. Exacto. Y yo no quisiera traerlo de los pelos, pero a veces es bueno recordar montones de cosas que pasaron en este programa. Como por ejemplo, cuando hicimos un programa especial sobre la radiodifusión, de que Waller estuvo... Bueno, porque no nos olvidemos de Waller, ¿no? A todo esto. De que Waller participó en la formación de radios clandestinas junto con la gente de El Salvador... Radio Venceremos, ¿no? Radio Venceremos, exacto. Después estuvo en una radio californiana para latinos. Estuvo junto con John William Cook transmitiendo en onda corta desde Chile durante la época de la resistencia peronista. Uh-huh. Bueno, el compromiso desde este tipo que tanto adherimos, como es Christopher Waller. Así es. Y la situación en la que estamos viviendo en este momento. Sí, aparte, Waller tenía el concepto de las radios comunitarias, en el sentido de que, él decía, ¿te acordás en ese texto que él escribió acerca de las radios comunitarias y la participación de la gente? Exacto. Que, bueno, él hablaba de lo importante, porque nosotros antes hablábamos, bueno, la gente puede llamar, hay un ida y vuelta en la radio, pero ¿cuánto más ida y vuelta hay en radios como esta, como FM La Tribu, que, digamos, se puede decir que el barrio toma el aire, toma el micrófono? Y ya no desde la cosa de, bueno, mandarle saludito a la vieja o a la familia, sino buscando, laburando y armando programas con una estética, con un contenido. Y con un contenido sobre todo de cuestiones generales, pero también cuestiones que hacen al barrio, a la especificidad del lugar en donde uno vive, donde uno trabaja, donde uno respira. Me parece que eso es importantísimo, ¿no es cierto? Vuelvo a rescatar lo otro también, a partir de que somos del barrio o vecinos del barrio, lo que fue nuestra inquietud de acercarnos acá a partir del material que fuimos recolectando durante todo este tiempo y, bueno, nos dieron ese espacio para que podamos estar ahora compartiéndolo. Bueno, y escritor, periodista de Página 12 y también... Que es un periodista de radio también, ¿no? ¿La Nata? No nos quiso dar declaraciones. Jorge La Nata, no. Dice que no hace declaraciones a los medios. Pero sí lo hizo Carlos Polimeni, de Página 12 y del programa Rompecabezas de Rock and Pop, y dijo esto. Si desapareciese la radio, tal vez la gente escucharía más música, por ejemplo, y dejaría de creer que el gusto que transmite la radio en música es el gusto. Lamentablemente también la gente amaría más televisión. Tal vez, afortunadamente, la gente leería un poco más. Sería un mundo distinto si desapareciese la radio. Bastante más triste, supongo, y bastante más incomunicado. Sería un mundo sin fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque el fútbol es la transmisión de radio. Hay mucha más gente que escucha el fútbol por radio que la que va a la cancha. Y mucho más incluso la que mira televisión luego con el fútbol. No sería mal, ¿no? Imaginarse, suponer que... Si desaparece la radio, muchos tipos que laburamos en radio tendríamos menos trabajo, pero mucha gente que se aliena con la radio por otra parte tendría la posibilidad de poner la cabeza en otra parte. No está mal pensarlo. Y aquí tenemos los comentarios de los compañeros de la radio. Eliseo Solino, de Jazz en la Tribu, dice que cerrar la radio es suprimir el mundo de la fantasía en el mejor sentido de la palabra. Es arrasar el mejor medio de difusión que existe. Roberto, de Los Locos de Buenos Aires, rajemos antes de que sea tarde. También se lamenta diciendo que este hecho ocurre justo ahora que habían conseguido anunciantes. Alicia, de Locos de Buenos Aires, qué pálida, no sean cortados. Nuestro operador Pericles dice... Como todas las cosas, tiene su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que ya no me voy a sentir como un estúpido cuando escuche hablar a Menem y su prole, Y lo malo es que me voy a sentir como un estúpido cuando encienda la radio y no escuche nada. Laura de Radionautas, están locos. No tienen por qué reprimir lo que es compañía de muchos. Lisandro, operador, dice justo ahora que estaba aprendiendo a operar. Se pregunta si no será por culpa de él. Sandra, de Cabo Suelto, es como si nos quedáramos mudos, porque ya no podríamos comunicarnos. Se mudecería la cultura. Capanga y el Tano, de Terapia Intensiva, se enteran tarde de la medida y se lamentan porque hicieron su último programa sin darse cuenta. Concluyen diciendo que por lo menos van a poder dormir un poco más el domingo a la mañana. Daniel Sánchez, Arias el Mono, operador de FM La Tribu, dice: yo pensaba que esta radio nunca iba a ser colonizada, pero que la medida no le preocupa porque su programa va a la tarde. Marcelo Ferraro, de Huellas de Ausencia, dice: seamos optimistas, busquemos lo bueno. Lo bueno en medio del desastre. Por fin nos vamos a escuchar más a Julio Marvis y a Bernardo Neustadt. Y Rubén, de Huellas de Ausencia, dice: esta medida no debería sorprender a nadie. El régimen, entre libertad y silencio, hizo su opción. Vamos a seguir dando entrada a más documentos, a más adhesiones que siguen llegando. Gracias. Sí. Que siguen llegando para dar curso a este último programa de FM La Tribu, este último programa de la radiofonía argentina.